lindo y alabo hoy, de su sentir no soy, pues para mí es Cristo el vivir, pues para mí es Cristo el vivir, y en sus pisadas cada día seguir. Con el mundo y alabo hoy, de su sentir no soy, pues para mí es Cristo el vivir. Antes vivía en la vanidad, al borde de una negra eternidad, pero Cristo me salvó, mi vida transformó, y para mí es Cristo el vivir. Angosta es la senda de la cruz, gozoso es seguirle a Jesús, dulce es por el sufrir, ganancia es morir y